Acá los vecinos estamos presentes para hacer la defensa de esta área pública, área de equipamiento de la zona, que está destinado para Unidad Educativa Vicente Tejada Colegio Técnico Humanístico. Eso es lo que nosotros deseamos. Lamentablemente, por malas gestiones de los gobiernos municipales anteriores, esto no se ha hecho que se construya, pero los loteadores, uno y otro, quieren entrarse y estamos en contra de esos loteadores y hoy día no vamos a permitir que ningún loteador se acerque siquiera a este territorio.